Ah, ese, K, la sensación del momento. Golden Boy. Real Records. Big Monkey, el Yunque. Los billetes no llegan, directo a la cima. Ah. Me estoy volviendo rico, ya lo sabía de chico, rico. Ahora que soy grande no se me hace tarde acumular bastante, lo triplico. Me estoy volviendo rico, ya lo sabía de chico, rico. Ahora que soy grande no se me hace tarde acumular bastante, lo triplico. La paca ahora bajan de a 100, son tantos los fajos que ni los conté. Yo sabía que llegaría este día, fue tanto lo que aposté. Ya me pesa la mano, todos lo compramos, la billetera la cambié. Muchos dieron la mano, otros traicionaron, de eso nunca me olvidé. La billetera con elastiquín, el bolso de plata en el maletín. Mi primer auto automático, custom tiene los neumáticos. Perdona baby, no me insistas más, verificamos hasta el Instagram. Tenemos barra para disparar, sorprendida hasta mi mamá. Me estoy volviendo rico, ya lo sabía de chico, rico. Ahora que soy grande no se me hace tarde acumular bastante, lo triplico. Me estoy volviendo rico, ya lo sabía de chico, rico. Ahora que soy grande no se me hace tarde acumular bastante, lo triplico. Dinero gira alrededor, me siento como un ganador. La tercera es la vencida, cuántos golpes dio la vida. Empecé de abajo mi imperio, siempre tomándolo serio. Ahora me tienen la mira, yéndome para arriba, soltando rimas, evolucionando. Un nivel legendario, salimos del barrio y subimos al barrio. Tengo lo necesario para hacerme rico y también trillonario. Ojalá que estén bien, que estén motivados, si no tienes tetas el hago. Con cuero que huele a cuero, acá todo se lo pagamos. Cuando reenfocado otro metaverso, la barra más fuerte de este universo. Ni voy a llorar por la vida si todo en este mundo gira. Soy loco, no le gusta que sea atrevido. Ahora cuida atento todo lo mío. Toneladas pesas lo que hay en mi cabeza. Destreza y pureza es lo que convivo. La plata cambia a las personas y a mí me cambió. Pasé de no tener nada, de todo tener dos. Los que de mí se burlaban y que en mí no confiaban, se les transformó la cara al ver que todo cambió. Hice posible lo imposible, de mi casa un convertible. Ya no tenía razones, tampoco iba a rendirme. Haciendo canciones salí de la envidia, dejando emociones, salgo a mi familia. Gané mi moneda y grité para afuera que ahora me siento invencible. Ah, ahora quiero más.